Vale, Will pues Miranda está por ahí. bienvenidos a la reunión de mentores de enero. Los temas que vamos a tratar, pues, es hablar un poco del formulario de Mozilla ORG, de Contribute, el nuevo proceso de inicio de mentoría, propuestas de nuevos mentores y el tema de las reuniones semanales con aprendices. Pasando al primer punto, comentar un poco que el formulario de Mozilla ORG barra Contribute está activo. Y se supone que, bueno, no se supone, ya vemos que tenemos pues mogollón de gente a la semana. He hecho un cálculo, a lo mejor 60 personas a la semana fácilmente. Algunas de las limitaciones que tiene es que no termina de funcionar la respuesta automática, que se supone que debería funcionar y está en proceso. De todas formas, estamos comentando a ver qué es lo que pasa, porque en principio ellos cuando escriben a una de las áreas debería mandarles el correo plantilla que redactamos. Lo estoy siguiendo con Inma que en el bug a ver qué es lo que pasa y lo ideal es que estaría porque si no, que se une también con el segundo punto, el problema es que lo que hay que hacer es contestar a mano a todas esas personas. Lo estoy haciendo yo y lo estoy actualizando en la hoja. Lo que pasa es que voy un poco retrasado por la semana pasada, ha sido un poco de locos, pero básicamente lo que hago es voy uno a uno los correos, voy escribiendo en la hoja de cálculo la persona, ordeno por área y mando en bloques los correos con copia oculta con las plantillas. Se une con el proceso de inicio de mentoría, porque como sabéis hemos cambiado un poco el proceso. Debido a la cantidad de gente es imposible que estemos contactando a todo el mundo y asignando mentor a todo el mundo que viene. O sea, sí, no tenemos tiempo material. Entonces, la nueva propuesta que se ha hecho y cómo vamos a trabajar a partir de ahora es que las personas que contactan a través del formulario, que es la mayoría de la gente, lo que vamos a hacer es se les manda ya sea la autorrespuesta cuando funcione, ya sea la plantilla a mano de momento y hasta que no contesten ese correo no se inicia ni se asigna un mentor por el mero hecho que la mayoría de la gente no contesta y es absurdo estar asignando recursos a gente que no va a contestar. Entonces el proceso de mentoría cambia un poco y solo cuando responden a este primer correo plantilla se le asigna un mentor. Sí, me parece bien porque como creo que la fase que más recursos consume actualmente son los recordatorios, o sea, que envías un email y tienes que recordarle una, dos, tres veces al chico y para ver si responde o no responde, si se nota o no se nota. Y obviamente creo que esta parte, como estás diciendo tú, esta forma de introducirlo automáticamente a los proyectos y ver si se anima a participar en uno, nos ahorra el primer paso, que es el paso de contacto como tal, y hay que ver como que si la persona se anime de verdad a participar en un proyecto, porque muchos se quedan es mirando la lista de proyectos y nunca empiezan a participar. Bueno, temas adicionales y complementarios a esto es, bueno, yo supongo que ya habréis hecho todos un filtro para los mensajes que vienen de contributeform@mozilla.org para que no se mezclen con los que van directamente a participa, porque si no os podéis volver locos. Si no lo habéis hecho, hacedlo ya. Gmail es muy sencillo. Crear un Sí. filtro, le decís que el correo es de y es contribute-form. @mozilla.org y que eso os lo mande a otra carpeta diferente que nos ensucie la vista. Luego hay que también definir la gente que no contacte a través de este formulario, que contacte a través directamente de nosotros, porque estoy pensando que posiblemente lo que deberíamos hacer, porque ahora mismo la gente que a través de Mozilla Hispano quiere contactar con nosotros para colaborar, él elige directamente el mentor. Y yo creo que esto a lo mejor puede ser un poco problemático y creo que a lo mejor lo que deberíamos de hacer es que escriban directamente todo el mundo a participa@. Evidentemente estos no tienen autorrespuesta. Les mandaríamos la plantilla y solo si contestan a la plantilla no debería ser mucha gente, con lo cual no es mucho trabajo. En un futuro lo ideal es que este formulario de contacto de Mozilla.org se pueda embeber e incrustar en nuestra propia wiki. Hay un bug abierto. Se supone que iba a haber gente del Labs lo iba a mirar porque los developers de la web de Mozilla.org no tenían tiempo. Voy a buscar el bug y le voy a poner en el path de todas formas. Comentad un poco a ver sobre el cambio este del proceso de inicio de mentoría y demás, qué es lo que parece, cuáles son vuestras impresiones. Hola chicos. Hombre, inicio de mentoría hay de todo, ¿eh? El inicio de mentoría, yo creo que el sistema no está funcionando mal, es el idóneo. Otra cosa es que demos con distintas personas, distintas personalidades. Pero vamos, yo al método no le tengo ninguna pega ni a lo que acabas de decir. Luego, aparte, tenemos que entrar en el debate de por qué no es efectivo. Porque realmente lo que no tiene sentido es que hayamos contactado a 104 personas. 104 personas, ojo. Quedan otras 100 por añadir y mandar el correo, que voy a intentarlo hacer esta semana. Tengo pendientes, pues eso, 100, ciento y pico. De esas 104 personas, ninguna ha contestado al primer correo. Ninguna. Y ya no solo eso, sino que la única que creo que ha contestado fue para decir que si le íbamos a pagar. O sea, haceros una idea cómo está el asunto. Entonces, algo tenemos que estar haciendo mal. No es posible que el 100% de las personas no contesten a esta primera plantilla. Una de las cosas que se ha propuesto y que hemos hecho es que el final del correo, donde dice: una vez que hayas leído todo esto y estés listo para comenzar, ponte en contacto con nosotros. Eso lo hemos cambiado a contesta este correo para comenzar, para que no les frene, por si eso les estaba frenando. Pero yo creo que deberíamos reflexionar y ver qué es lo que pensáis vosotros sobre por qué puede ser que nadie, directamente nadie, conteste a este primer correo. Como pensar, podemos pensar muchas cosas, pero mientras que no contactemos con esas personas y decir, bueno, ¿por qué no has contestado? ¿Por qué no has respondido? Es imposible saberlo. Últimamente en asistencia han llegado dos y la verdad estoy hasta sorprendido, porque después de los antecedentes que teníamos, ahora si me dices que hay 100, ¿a qué áreas? Pues ni idea. No, que, son de todo tipo. En los hangouts con los aprendices, ¿cuántos han asistido en promedio? Yo creo que un promedio de 6 o menos, 5. Nada más. Sí. ¿Y cuántos aprendices se le envía el correo? A todos. A todos. Que son aprendices, o sea, a todos los que ya tienen mentor. O sea, que tenemos un índice entonces de aprendices activos, bajo. Pues también hay que tener en cuenta que la reunión, luego lo hablaremos, la reunión la hacemos semanal para intentar que no todos, a todos no les va a venir bien, o sea, se van a repartir a lo mejor un poco, pues una semana al mes con que aparezcan es suficiente. El problema que yo veo es el compromiso a largo plazo, porque si les decimos, yo cuando me pongo en contacto con los aprendices, noto perfectamente que están en el IRC o en cualquier chat en contacto conmigo, pero también veo que están en contacto con otras personas, hablando en el WhatsApp o en otras redes, y noto que hay bastante despreocupación. Luego otra cosa es que participan en el área o no. Eso ya es un poquito más difícil de sacar. Luego hay que tener en cuenta que no toda la gente va a tener un compromiso grande ni a largo plazo, que yo creo que es un error en el que caemos una y otra vez. No toda la gente que colabora en Mozilla Hispano va a llegar a tener un compromiso grande, quiero decir. O sea, tenemos que tener en cuenta que va a haber gente en la que va a colaborar pues esporádicamente y está bien. O sea, no nos tenemos que volver locos para que la gente esté tan activa como nosotros. Es imposible. Habrá casos en los que se den, habrá casos en los que no. Pero hay que tener en cuenta que también vamos a tener gente que solo va a poder dedicar una hora a la semana. Yo creo que es eso lo que asusta a veces a las personas, y el hecho de que como no todos tienen esa hora a la semana en el mismo horario, es la razón por la que no se terminan de integrar, que piensan que para trabajar aquí en Mozilla Hispano hay que tenerle muchas horas. Entonces quizás deberíamos de aclarar un poco en ese correo introductorio que no necesitas dedicar tampoco muchas horas, que dependiendo de la tarea todo esto es muy flexible. Sí. No, pienso lo mismo, o sea que las personas deben ser flexibles, pero tratar de hacer el esfuerzo de participar en los llamados específicos. Por ejemplo, las reuniones de aprendices o cuando su mentor se pone en contacto con ellos, que son llamados específicos. Porque eso es un coñazo, que tú hables con el aprendiz y no te responda los correos. En este momento estoy revisando mi lista de aprendices y estoy viendo que el único que por el que sí he visto que ha trabajado bastante es Carlos Alavi, que ya lo mandamos a licenciados del mes de enero. No sé si ya por ahí está el documento para colocarlo. Del resto de mis aprendices no he escuchado nada de ellos desde diciembre, y eso que me he tratado de poner de contacto con ellos. Entonces lo que ocurre también es que no podemos estar encima de todos nuestros aprendices todo el rato. Incluso sí, cuando hemos definido que deberíamos tener un máximo de 5 la recomendación es tener 5 aprendices máximo, pues es complicado porque estar con ellos todo el rato y tener que estar también pendiente del resto de aprendices nuevos que te van llegando. Por eso lo que voy a intentar es coordinar toda la gente nueva y asignársela a los mentores que yo vea que tienen menos aprendices. Posiblemente necesitaré otra persona que me ayude con esta tarea, porque si no, a veces me vuelvo loco y dedico todo el tiempo que dedico a Mozilla solo a este tipo de tareas que, pues oye, podía dedicar a otras cosas. Entonces posiblemente sí que voy a necesitar otra persona que me ayude con el tema de las asignaciones y demás. Bueno, si queréis enlazamos el tema de las reuniones. Dejamos para el final las propuestas de nuevos mentores y dejamos y enlazamos con las reuniones semanales de aprendices. De momento se han hecho dos. Una se ha hecho la primera semana de. Perdón, se ha hecho hace 3 semanas. Estuvimos una semana en blanco con todo el lío de los App Days, y la semana pasada Fernando Agüero hizo otra muy centrada en Labs. Y esta semana que viene la va a hacer Noctuido, el jueves también. Entonces, dos puntos. Uno, creo y viendo la reunión pasada de Fernando, muy interesante el hecho de que estén también muy temáticas. Porque, por ejemplo, la reunión pasada fue muy centrada en gente de Labs, que fue la gente que asistió. Y me gustó mucho que fuera muy temática. Y a lo mejor es algo que tenemos que hacer, que el mentor que haga la reunión, aunque hable un poco de todo, también la centre un poco en su área. O, dependiendo de los aprendices que asistan, mejor dicho, dependiendo de los asistentes, se intente centrar en lo que están interesados los asistentes, que es lo que va a ser interesante. La semana pasada lo que pasó es que todos o casi todos eran de Labs y se centró y coincidió que Fernando está con Labs y se habló un poco de Labs. No sé cómo lo veis. Yo perfecto, de hecho en el documento que he puesto he dicho que iba a hablar de asistencia y de Mozedu para adultos, que son las áreas que estoy tocando. Por supuesto, las áreas que no conozco tanto no me atrevería a hablar. Sería interesante que además de que cada mentor haga una reunión semanal, vayan alternándose, efectivamente. La semana pasada estuvo Labs, la semana que esté yo asistencia y todos los aprendices de asistencia hagan lo posible por ir a la reunión de esa semana con su respectiva área. Yo creo que es importante el recordar de que se pueden hacer preguntas generales, porque había gente, por ejemplo, me dijo Shay que estaba escuchando, que estaba un poco cortada porque como no entendía nada de Labs, pero bueno, le dije que al final seguía siendo una reunión de mentoría. Además de que sea temática, recordar un poco de que sigue siendo un mentor y que un mentor de un área no tiene por qué ser la a la que te dedicas, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad que me gustó mucho porque sí que mucha gente preguntó un montón de cosas y a partir de eso, Carlos Solís, por ejemplo, ya empezó a hacer los pull requests y todo y se empezaron a mover un poco más. Y que sirven como chispa muchas veces para iniciar, sobre todo para la gente que va, que es como más personal esa reunión, es una reunión más cerrada, más tal, y se atreven más a preguntar. Luego lo que también hay que definir es bien el calendario de, por lo menos tener definidas las 2 próximas semanas, quién se van a encargar, para que no nos pille el toro y estemos cubiertos y quién lo hace, se nos pasa el día, llega el fin de semana y no se ha anunciado. Entonces, por lo menos ya dije, anunciarlo el lunes. Dependiendo de cuándo la hagas, si la vas a hacer el martes, no, pero por lo menos con 3 días de antelación y al menos el lunes de la semana en la que se va a hacer. Tanto en el foro de participa como hacer el anuncio en la lista. Más o menos la plantilla para hacer los anuncios la tenemos hecha, porque estamos copy-pasteando de la primera. Quizá habría que documentarla en los procedimientos para mentores. Lo voy a apuntar como tarea pendiente para mí. Y no Bueno, sé. Y Bernie no sé. dijo que iba a estar en una reunión, pero Bernie ahora mismo no está. No habrá podido. Bueno, sí que me gustaría el resto que comentaréis un poco la idea de las reuniones, porque antes o después os va a tocar organizar una reunión. Entonces, ¿qué tenéis en mente el resto de los que no habéis hablado? Una cosa, y mencionar todo el tema de las reuniones semanales en la página de Participa, no está puesto, ¿no? ¿No sería interesante quizás remarcarlo? Sí, enlazarlo de alguna forma. Se podría a lo mejor sacar un listado solo de las reuniones de aprendices de alguna forma. Sí, habría que apuntar eso. Estaría bien. De todas formas, es que la página de participa llevamos mucho tiempo intentándola cambiar entera, pero nos bloquea mucho el tema de que no podemos tener todavía el formulario de Mozilla ORG ahí. Eso es que eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Entonces, de todas formas, he puesto ya el bug, es que necesitamos gente. O sea, necesitamos gente para que ayude a solucionar el bug porque no hay recursos ahora mismo. Los web developers de Mozilla están haciendo otras cosas más prioritarias. Entonces, para ese bug necesitamos a alguien que se monte en local la web de Mozilla ORG y haga las pruebas para ver cómo montarlo. Entonces, estaría bien volver a recordar en Labs ese bug, porque es algo que nos está bloqueando mogollón. No podemos rediseñar la página de participa porque ese sería un elemento central que no podemos tener. Una pregunta. ¿Por qué las reuniones con los aprendices no se hacen más localizadas? Es decir, como la semana pasada, hacerla por lo menos una semana de la otra semana de localización y hacerla más localizada y de cierta forma pueden ser más productivos, ¿no? Sí, lo único que a mí me parece bien, lo que pasa es que me surge la duda de que qué ocurre si haces una reunión, por ejemplo, de asistencia, como por ejemplo la semana que viene nos tuido hace una de asistencia y la gente, los aprendices de asistencia no pueden asistir a esa reunión en concreto la semana que viene, porque se supone que uno de los objetivos de las reuniones de aprendices era hacerlas semanales para que si no podías una semana no pasaba nada porque podías la siguiente. Entonces me preocupa un poco que si nos restringimos a hacerlas por área, la gente que asista solo va a tener una semana cada X tiempo para asistir a su reunión específica y el resto de semanas que pueda no va a haber nada de lo que a él le interesa. Entonces yo no sé si debemos restringirlas por área o depende de la gente que asista y los intereses de la gente que asista moverlas un poco en sus áreas. Bueno, ahí tengo dos reservas. La desventaja que veo de restringirlas a ciertas áreas y de hacerlas más profundas es eso de que limitas tu audiencia. Si lo siguen, si se sigue conservando como está ahorita, de que se trata hasta cierto punto un área, pero sin embargo se habla de lo demás, te da la ventaja de que los aprendices no solamente van a profundizar en un área, sino que pueden lograr interesarse en otra. Que caso contrario de hacerlo una reunión por una sola área y te adentras mucho, pues un aprendiz dice, ok, voy a asistir a ver qué veo, pero si yo asisto a la de Labs, no voy a quitar, no me va a llamar la atención. Y sin embargo, si lo dejas un poco de Labs, pero tratas otros temas, puede que le llame la atención Labs o que le llame la atención otro de sus áreas en la que no está tan adentrado. Bueno, José, y es que para eso ya cada mentor ya trata personalmente con cada aprendiz. Por ejemplo, está el caso del chico este que puso el Facebook para El Salvador y dije, oye, mira, antes tienes que hablar con otras personas, con otro área, antes, claro, me comentó, dice, no, es que en la reunión que tuvimos de aprendices, Rubén dijo que teníamos que tener iniciativa. Digo, sí, iniciativa, pero con un poquito de cabeza y con un poquito de hablar con tu mentor. A ver, Sí, lo que claro, ocurre. nada más estas reuniones van a servir como de gancho para que las personas ya se interesen y ya se adentren más, pero en sí las reuniones no deben de abarcarse, no deben de centrarse en una sola área, sino adentrarse un poco en cada una de ellas. Al final de cuentas son para aprendices, no para colaboradores. Yo concuerdo con lo que ha dicho Husay. El único tema es que, evidentemente, el mentor no va a saber todo de todas las áreas, pero más o menos, ¿sabes? Puede dar un vistazo a lo que se está moviendo actualmente y decir, bueno, pues aunque no sepas qué tal, pero sabes que Mozedu lo lleva Jefferson, o sabes, o sea, los mentores sabemos más o menos en líneas muy generales qué es lo que se está moviendo en la comunidad. Entonces, por ejemplo, si te viene alguien noctuido de desarrollo de labs, pues le dices, pues mira, pues sé que se está trabajando en estas cosas, le enlazas a los proyectos en el wiki de labs, y de todas formas, puedes contactar con la gente que está, pero siempre tienes a tu mentor para que te ayude y demás. Es que estamos diciendo lo mismo, por eso estaba diciendo que cada uno tiene su mentor y ya en su persona ya sueles redirigir, aunque efectivamente este chico estaba en asistencia, se metió en el área de difusión. Inmediatamente me puse en contacto contigo, Rubén, y con Husaí, y se aclaró el tema. Entonces, yo creo que sí, que las reuniones no deberían estar restringidas. Se puede hablar un poco más del área que el mentor controle más, es evidente, eso va a pasar. pero siempre teniendo también en mente pues qué es lo que se está moviendo y qué es lo que se quiere hacer. Y si, por ejemplo, se ha dicho entre los miembros activos que, oye, necesitamos más gente para Mosbas, pues comentarlo a lo mejor en tu próxima reunión de aprendices. Oye, mira, nos están comentando por aquí que se necesita tal. O recordad que queremos centrar este mes en tal cosa. Sí, gente se necesita en todas las áreas. Otra cosa es que encajen mejor o encajen peor. Por ejemplo, control de calidad con Gabriela, yo sé que tiene un déficit bastante grande. Así es, sí. Y lo curioso, si os habéis fijado, es que de la gente que nos contacta en el formulario, hay una cantidad gigantesca de gente que quiere ayudar en control de calidad. O sea, ayudar a probar los productos. Muchos decían, quiero ayudar a probar los productos, quiero buscar errores, quiero no sé qué, pero no Hay les trece terminamos de enganchar. personas que están interesadas en control de calidad, pero como dicen, no se enganchan, no responden al correo inicial. Lo que podemos hacer es, una vez que vuelva a enviar estos correos que hay pendientes, los ciento y pico que hay pendientes de estas 2 semanas atrás, es dejar un poco de tiempo y mandar a todo el mundo que no ha contestado un correo igual de, bueno, pues te recuerdo, o sea, el mismo que hacíamos en el tercer recordatorio de estamos aquí para lo que necesites, bla, bla, bla, bla, bla. Por lo menos para que si se les ha pasado ese primer correo tengan un segundo, entonces les movemos a borrados, les mandamos ese correo y mira, es que mucho más no podemos hacer. Intentamos corregir en el primer correo estas cosas que hemos dicho, el tema de las horas disponibles, el tema de tal. Para que quede más claro, vamos a intentar mejorar un poco ese primer correo, pero con esta gente que ya hemos contactado que no tal, pues siempre les podemos No, enviar okay. ese Que último. se me ocurre una idea descabellada, sí, pero ¿por qué no montar un bug tracker para llevar el registro de todos en vez de utilizar tantas hojillas de Excel? Ya, si es algo que hemos dicho hace tiempo y he estado buscando soluciones. Ninguna nos convence. De hecho, estuve hablando con Fernando a ver qué podíamos hacer. Probamos algunas cosas y al final no encontramos nada que fuese mejor que las hojas de Excel, porque la ideal sería montar nuestro propio sistema Yo lo para decía para controlar. que la mentoría se diera por medio del bug tracker y no tanto email, y creo que por el bug tracker podemos como que más rápido resolver los problemas de los que tengan, digo yo. Está propuesto para el formulario de Mozilla ORG que, en vez de que se generen los correos, está dicho, y lo he hablado con David Boswell, que no es que se generen los correos y ya, sino que se generaría una especie de tracker, como dices tú, pero claro, lo tienen que montar en el servidor de Mozilla ORG, pero es algo que se está trabajando. ¿Qué pasa? Pues que, como todo, va muy lento, va muy lento, va muy lento, no hay recursos para No, esta cosa, tal. y con el evento en Barcelona, olvídalo, eso va a estar es para marzo, si acaso. Claro, o sea, la solución es que se implemente ese Mozilla ORG. ¿Qué ocurre? Que si va lento, pues lo único que podemos hacer es intentar conseguir recursos para que haya programadores que ayuden con ello, como el tema de poder embeber el formulario. Entonces, si queremos sacarlo adelante, y lo mejor es sacarlo adelante para que lo pueda usar todo el mundo, pues vamos a movilizar a toda la gente de Labs que tenemos para que se construyan esas cosas. En vez de construir las nuestras o montarnos un bug tracker propio, pues si se quiere hacer eso en Mozilla ORG, movamos a la gente. Justo ahí. Desde mi muy personal punto de vista, yo creo que quizás estemos fallando en ese primer correo que se envía a los que responden el formulario. Quizás deberíamos hacerlo más como un video de reclutamiento. Quizás los que reciben el correo y que no responden nunca es porque o se asustan o no saben qué hacer o no les llama la atención cómo respondemos con el correo automatizado. Se podría hacer un video donde se diga, hola, soy fulanito, trabajo como Silismo y bla, bla, bla, y todo lo que se dice en el correo, pero con video como que puede que resulte mejor, ¿no? Un video de reclutamiento mozilero. Se Sí, de puede hecho lo pegar hablamos. en texto y un URL a YouTube o un embed si permite enviar correo HTML. Sí, de hecho, fíjate, en el ModMath del otro día lo estuvimos comentando, que hay que hacerle el vídeo. De hecho, estaba, creo que apuntado por ahí. Necesitamos un vídeo en el que salgan unos cuantos mentores contando un poco, pues eso. Y como dice Fernando Agüero, podemos hacer un poco de pruebas AB de estas de A/B testing, de pues a unos les mandamos una cosa, a otros les mandamos otra cosa y vemos cómo responden, quién responde mejor. Y si siguen sin responder a ninguno, es que algo sigue estando mal. Claro. Mira, por ejemplo, los ciento y pico nuevos que tengo pendientes, el correo que les voy a mandar es la plantilla enmendada y la voy a enmendar también incluyendo lo que comentaba Arturo del tiempo. Y a ver cuántos contestan de ahí y a ver si hemos mejorado de los primeros ciento y pico que no han contestado. Sí, porque si tenemos ciento y pico sin contestar y nada más, y ninguno ha contestado, ¿no? Ninguno. Una Ya chica es que... contestó y dijo que si la pagábamos, ya está. Y no volvió a contestar. Hola, ¿qué hace? que la sacáramos de la lista. ¿Paga o qué hace? Que ya no se había registrado. No, porque yo tengo aquí en mi Gmail el filtro para Contribute Form y veo más de 140 correos y yo digo, wow, ¿a dónde está yendo toda esta gente? Mira, tengo Muchas gracias. yo que no les he pasado todavía 115. Están todavía por pasar a la No, hoja. El resto están está, todos ya contactados. estaba por preguntarte que si podemos borrar todos estos correos que llegan, porque si llegan 140 correos mensuales, Nada, de imagínate. eso no os preocupéis porque me estoy encargando yo de pasarles. Y de hecho, Ah, en un bueno. futuro, eso ni siquiera nos debería preocupar porque la autorrespuesta la mandaría automáticamente. Ok, bueno, cuando ese esté listo, entonces ya dejarías de enviarlo a Participa. Sí, mira, lo que dice Fernando es verdad, que hay mucha gente aleatoria que realmente no quiere colaborar y pone cosas aleatorias. Esa gente, pues, no sé lo que habría que hacer, si mandarles realmente este correo de colaboración o no. Sí, la opción hola qué hace, esa es la que hay que agregar. Isel, no te escuchamos. No tengo audio tuyo. No, yo no te escucho, no sé si el resto. Oh. No. No, no se escucha. Bueno, si no, de todas formas puedes escribirlo y te lo leemos. Yo creo que entonces nos tocaría hacer o limpieza de los aprendices. Me refiero a que cada quien revise sus aprendices asignados y haga limpieza así. Y yo Hay una primero que tarea por todos. ahí que sé que muchos no han terminado y es la limpieza de Y preaprendices. Si no hacemos sí. eso, chicos, es que a ver, en serio, si no hacemos eso, no avanzamos. Es imposible. Vamos a intentar hacer esa limpieza y ahora que tenemos un nuevo procedimiento, pues irá mucho mejor. Pero dedicarle un poco de rato a hacer la limpieza y a quitar gente de preaprendices y nos será todo más fácil. Que a partir de ahora tenemos un nuevo procedimiento y va a ser mucho más fácil. No, yo sé que yo soy uno de esos que todavía está en el recordatorio, algo masoquista el recordatorio todos los días, pero sí tengo que limpiar mis aprendices y agarrar unos nuevos, porque realmente de los que tengo actualmente, que son seis, solamente dos son los que veo que han proliferado y uno ya está por licenciarse, por lo que puedo agarrar otros seis y descarto los que tengo. Voy a enviarle un último recordatorio a todos y decirle, bueno, no he escuchado últimamente de ti, si no tienes tiempo, no hay problema. De todas maneras, si puedes volver a contactarme cuando tengas algo de tiempo para participar y hasta luego o hasta la próxima, algo así. Creo que hay una plantilla en la parte de mentores para eso. Sí, es el último recordatorio. Bueno, había apuntado también luego ahí el punto. La limpieza. Sí, hagamos la limpieza, por favor. ¿Algo que más comentar o pasamos al siguiente punto? Comentad un poco si queda algo pendiente por ahí, antes de hablar de nuevos mentores. Bueno, pues, hablando de nuevos mentores, pues deberíamos hacer nueva formación de mentores y también hacerla viendo quién potencialmente puede ser mentor. Se me podría. Muy poca gente se me pasa por la cabeza ahora mismo que podría ser nuevo mentor. Tengo un par de uno o dos, como mucho. Pero sí, hacer una formación e incorporarles al grupo. Vamos a ver, más que nada porque cuantos más seamos, más fácil va a ser. Pero tampoco tengo claro que vayamos a ser más eficientes. Más que nada porque depende mucho de cada mentor. Ahora mismo tenemos. ¿Cuántos mentores tenemos? ¿20 mentores? No sé, una barbaridad. Deberíamos, con la cantidad de mentores que tenemos actualmente, deberíamos hacer mucho más de lo que hacemos. Entonces, es una Sí, forma porque, de que. pero recuerda que a diferencia es que somos mentores de usuarios que no, ¿cómo decirte? Que no tienen el sentido de responsabilidad o obligatoriedad de colaborar. Entonces, los resultados no son los mismos que se podrían esperar, como por ejemplo del programa REPS. Sí, bueno, pero quiero decir, de los requisitos para ser mentor y tal, es tener un poco de compromiso. Bueno, no, tener compromiso. Si eres mentor, tienes que estar comprometido, porque te van a asignar gente, te van a contactar, y me No, preocupa actualmente. yo no hablo de los mentores, sino de los aprendices, que Ah, bueno, a sí, veces claro. Pues el problema no son. El nivel de compromiso variará, que es lo que he dicho antes. O sea, el problema no, de lo, no es tanto los mentores, sino los aprendices, que como no tienen esa obligatoriedad o esa responsabilidad de participar, se lo toman muy a la ligera y obviamente los resultados no son los que se esperan. Porque los mentores que yo tengo visto hasta ahora son todos muy buenos, todos están en contacto permanente, pero si los aprendices no ayudan, el mentor no puede ayudarle, obligarles a avanzar. Evidentemente, es que hay que tenerlo en mente y no frustrarse, que es lo que digo, no frustraros con que el nivel de colaboración no es el que esperáis, va a haber gente de todo tipo, incluso va a haber gente que al final descubra que no puede ayudar y simplemente pues no va a estar como colaborador, sino que va a estar como alguien que apoya la causa y demás. Una cosa que también me preocupa actualmente es que como en la página del programa de mentores aparecen los correos de todo el mundo, estén llegando correos a gente que actualmente esté ausente. Mentores que ahora mismo estén ausentes o liados y se hayan quedado en cola, porque no es la primera vez que leo a alguien que dice es que yo ya he contactado y nadie me contesta, ¿qué pasa? ¿Que no contestáis o no me queréis contestar? Y me sienta mal que diga eso la gente, yo no sé si es verdad o no. Por eso dentro del rediseño de todo el tema de Participa, creo que lo ideal es que la gente no escriba individualmente, sino que escriba Participa arroba. Más que nada para evitar ese tipo de problemas y que algún mentor esté en el limbo y alguien se lleve una mala impresión. ¿Cómo lo veis? Lo que estamos diciendo. Fuera de nuestra área conocemos poco. Y entre somos los mismos mentores y casi no sabemos lo que está haciendo cada uno, con que imagínate lo que estás planteando. Creo que contactando a Participa@, la ventaja es que podemos mandarle la plantilla, si contesta se le asigna una persona ya en concreto y tenemos más controlado el proceso. Porque yo ahora mismo yo no sé quién está contactando con quién en el programa de mentores. Si te escriben a ti directamente, me escriben a mí o escriben a Pepito. Y no sé si estamos perdiendo gente por ese lado. No me gustaría. Entonces, para tenerlo todo más controlado y que todos viéramos la gente que contacta a través de Participa, y una vez que han contactado con Participa, yo y otra persona o un par de personas más que me ayuden, se envían las plantillas, se les asigna y demás. Lo pongo como propuesta y que el resto de mentores cuando escuche la reunión comenten el hilo que le parece. Pero vamos, yo creo que sí, que la página de mentores no debería tener nuestros correos, sino tener el... De hecho, se me ocurre más. Página de mentores lo que tendría que tener es nuestras fotos y el correo de Participa@. Entonces la gente... Y el vídeo de Participa. Bueno, aunque el vídeo de Participa debería estar en la página anterior. Uf, no sé, es que hay que pensarlo mucho, cómo reestructurar todo eso. Porque la gente en la primera página debería tener todo, posiblemente. De alguna forma que no se vuelvan locos. No sé, ¿cómo lo veis? Sé que Fernando Agüero sí que ha estado hablando bastante de darle una vuelta total a cómo interactúa la gente una vez que entra al wiki. Fernando, ¿qué es lo que tenías en mente para facilitar la cosa, la navegación? ¿Qué habías pensado o qué habías estado hablando? No, yo lo que estuve mirando con gente es que habría que reestructurar o revisar cosas tan simples como el menú de navegación y el pie también. Porque, bueno, me está ahora señalando Ángel, que da fe, de que para nosotros nos parece algo normal, pero realmente la navegación es muy difícil, ¿eh? Empezar por ahí primero. ¿Pero la navegación en concreto de una página o en general? En general. O sea, quiero empezar, quiero ver qué se hace, quiero ver quién lo hace, quiero ver cómo lo hago. Quiero ver, simplemente quiero ver qué se hace, llegar a una página de proyecto. No es tan fácil para la gente que no ha entrado nunca en la página. No es tan intuitivo realmente, si se estudia bien cada enlace y cada menú. Y lo que se supone que el objetivo marcado es que la gente contactara y que aparte los que quieran pudieran navegar, pero que la gente no tuviera demasiada información, porque lo que pasaba es que la gente entraba, se volvía loco con toda la información, todos los proyectos, tareas, no sé qué palabra, lo que queremos es que contacten con el programa de mentores y alguien ya les contacte a ellos. Pero a que aparte puedan navegar a los proyectos, pero lo ideal no es mostrarles ahí todo porque la mayoría de la gente se va a abrumar. Acá me está diciendo Ángel que algo tan simple como registrarse le costó un montón. Y bueno, entiendo lo que decís, de que nos interesan de que contacten, pero mucha gente antes de contactar quiere ver qué se hace, simplemente eso, y no es tan fácil, o al menos yo no lo veo tan fácil. O he visto, por ejemplo, a Sheila, a mi novia, intentando ver qué se hace, o intentando registrarse, o intentando tal, y no era fácil. Entonces habría que identificar cuáles son las dificultades que se encuentra a la hora de hacer la navegación la gente. Yo prácticamente reestructuraría o repensaría el menú superior orientado más a lo que es proyectos o documentación y de ahí hacer el salto hacia participar. Obviamente la sección participa se queda igual, pero reestructurarlos. Hay varios elementos que están en el pie, reuniones y demás, que son cosas normales y que la gente busca porque quiere ver cómo funciona la comunidad, pero que no encuentra porque tienes que ir a documentación, proyectos, labs, no sé qué, tal. Y es difícil ver qué se hace, porque yo, antes de colaborar, mucha gente tiene la curiosidad de ver qué es lo que se hace. Me interesa, sí, participa, papá, mail, tal. ¿Puedes hacer una propuesta de esto para que quede más claro? Vale, ok, me lo anoto ahora y lo preparo. Vale, chicos, ¿queréis añadir algo más? Bueno, que en el foro hay un apartado participa en el proyecto y tampoco entra ahí esas 100 personas a preguntar. Sí, pero no les estamos dirigiendo... Bueno, sí, de hecho sí les estamos dirigiendo ahí. La plantilla de correo les comenta que hay un foro de participa. Tampoco es fácil llegar a la documentación del área de asistencia. Aparte habría que hacerle la pestaña de asistencia, dice foro y documentación, pero documentación en general. Si quiere llegar uno a la documentación del área de asistencia, técnicamente es imposible. A eso me refiero, a cosas como esas, por ejemplo, que hay que revisar. Me pareció absurdo que siendo yo el responsable de asistencia no pudiera llegar a la documentación de mi área. Tengo que entrar a mi perfil, darle clic en el enlace que dice que soy de asistencia para entrar a la documentación, porque hombre, de otra manera es casi imposible. Se supone que llegando de landing a la página de Colabora, tienes ahí un menú que pone asistencia y ahí está. El tema es que el foro no solamente está para asistencia técnica, está para otro tipo de asistencia y no se está explotando. Yo creo que en su momento no dije nada porque apareciera ahí foro, pero se está notando, ¿eh? Por ejemplo, una reseña así rápida. Si entro en Colabora y le doy al botón Quiero colaborar, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, lo que me comenta Ángel. Tiene contenido, pero no está demasiado claro o no sé... No se hace, me sale focus, no se hace hincapié en algo simple. No sé, veo que hay demasiado texto y demasiados correos y demasiados nombres y demasiadas áreas como para que sea un call to action, ¿no? Un CTA sí, por tan eso grande es lo, y tan importante. Por eso lo de quitar todos esos correos y solo participa @mozilla-hispano.org. Y si queremos hacerlo bonito, poner el vídeo. Claro, sí. Es que después de ese botón verde, después de ese call to action tan grande, tendría que ser poner un correo o apretar un botón, nada más. La idea es eso, poder tener el formulario embebido ahí incrustado y ahorrarnos la mayoría de los problemas. Sí. Eso, tenerlo en la primera página, que la gente no tenga que dar nada. En la primera llegan y ya lo tienen. Sí, claro. Aunque habrá mucho la que hace, porque no entenderá qué es, pero bueno. Por eso yo creo que es prioritario de buscar recursos y dedicar recursos a que se solucione eso y podamos incrustar el formulario. Si no, vamos a estar dando vueltas a un rediseño en el que nos van a faltar cosas. Bueno, a ver, ¿algo más o vamos cerrando? Ya son las 11 aquí y deberíamos ir cerrando. ¿Alguna cosa que se nos haya olvidado? Vale. Pues cerramos, ampliamos las cosas que hemos dicho con el resto de mentores que no han podido llegar a la reunión. Lo paso las notas y mando correo y subo el audio y ampliamos. Sobre todo yo creo que dos puntos aquí importantes que se nos han quedado es uno, la reestructuración del proceso de mentoría y dos, que para reestructurar ese proceso necesitamos hacer modificaciones en cómo presentamos la información y necesitamos recursos. Gloria, ¿querías decir algo? Escribe. Que okay, bueno, eso lo hablamos luego. ¿Algo más de la reunión esta de mentores? Creo que no. Ok, vale, venga chicos, pues cerramos y ampliamos en el correo. Venga, hasta luego. Chao.